10:41, como le comentábamos al principio, en el comienzo de la mañana, son diferentes las actividades que se van a dar cita durante estos próximos días, y la verdad es que la gran mayoría de ellas llegan organizadas por parte de colectivos. Este es el caso de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que ha previsto para este sábado su verbena, una jornada de convivencia vecinal en la que durante todo el día, toda la mañana, tarde y noche del sábado, van a ir desarrollando diferentes actividades e iniciativas, actividades para los pequeños, además también degustaciones para socios y todos los vecinos que quieran disfrutar de las mismas, y por la noche, pues jornada de verbena también con música en directo. Esta actividad, que forma parte de lo que serían las actividades que con motivo de las Cruces de Mayo se desarrollan en nuestra localidad, pero que siempre, bueno, pues se deja para una fecha en la que el tiempo no impida su desarrollo, y esa fecha pues siempre suele ser a principio de verano. Ya lo contábamos la semana pasada con la verbena del Caldereto, y este prácticamente la misma situación, pero en Antonio Vega. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con uno de los integrantes de la Junta Directiva, con Antonio Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Romero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, prácticamente es la misma situación que se daba la semana pasada con la barriada del Caldereto. Actividades que con motivo de las cruces se llevan a cabo en esa localidad, y siempre lo que es la jornada de convivencia vecinal con verbena, con orquesta, con una actividad, por así decirlo, de peso en cuanto a lo que es la convivencia, pues se deja para una época en la que sabemos que no va a llover, que no va a hacer frío y que vamos a poder contar con público para poder disfrutar de la actividad, ¿verdad? Así es. Bueno, pues se va a celebrar, por tanto, este sábado, es el lugar escogido, el momento seleccionado por la Asociación de Vecinos, y cuéntanos un poco en qué va a consistir, ¿no? Porque durante todo el día va a haber actividades, además entre las actividades encontramos como novedad pues la celebración de una fiesta para lo más pequeño denominada Toro Infantil. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco los detalles de esa jornada de convivencia? Pues sí, mira, Rocío, el tema del Toro Infantil es... simplemente sea lo que es un carretón, como simulando lo que es la suerte de un toro, pero es un carretón, y a lo largo de la calle van unos burladeros puestos por la calle y demás, y es lo que demandan los críos allá arriba, por lo menos. Están todos los días jugando con los cuernos, con el torito, subiéndose en los polletes, las rejas, y este año las corzonetas siempre ha habido tira y afloja, y este año hemos decidido hacerlo así. Los zagales, de verdad, en verdad están... ellos saben que hay algo, pero no, realmente no saben lo que es. Y están sin un... tan, ¿cómo te digo yo? Expectante, ¿no? Están... ilusionado. Esperando la actividad, ¿no? Que no saben lo que es. Esperando la actividad, sí. Me decía que otros años se ha puesto colchonetas, ¿no? Que sí que es algo que solemos ver en la fiesta con los más pequeños, pero este año habéis optado vosotros por cambiar lo que es la actividad infantil, ¿no? Claro, porque es que las colchonetas... todos los años hay un tiro y afloja. Los grandes que se pegan muy poco tiempo arriba, los chicos que le dan los grandes que no se quieren bajar, los chicos que todavía no se han subido, y este año hemos decidido hacerlo así, y creo que espero que sea lo correcto y salga bien y disfruten, que en definitiva es para ellos. Bueno, cuéntanos un poco esa actividad, en qué va a consistir, porque son hay horas concretas, ¿no?, en las que se va a desarrollar durante una hora, un poco simulando lo que es la suelta de toros que se hace aquí, ¿no?, en realidad. Correcto, lo haríamos igual que una suelta de toros. Está programado de 12 a 1 y de 7 a 8. A las 12 se haría como suele ser, un cohete, simulando un cohete, y se haría lo que es el carretón. Ellos estarían allí, se correría la calle para arriba, la calle para abajo, ya haríamos nosotros los que llevamos el carretón un poquito papel a la hora de quedarnos paraditos para que ellos fueran a buscarlo, en fin. Y luego pues eso, que a correr. El tema es que corran, jueguen y disfruten. Y luego por la tarde también, ¿no? Por la tarde lo mismo. Por la tarde lo mismo. Lo que pasa es que cuando termine el dedo, si quieres te comento ya lo que va de... ¿cómo se haría el día? Cuéntame. Pues se haría de 12 a 1, como hemos dicho. A la 1 se terminaría. Ya estaría en funcionamiento lo que es una paella que hacemos todos los años, para todos los que asistan. Tendríamos nuestra poquita barra allí con nuestra cervecita, nuestro refresquito. Cuando se termine la paella, pues ya habrá un poquito de descanso. Empezarán las mujeres lo que a la hora de la merienda... aporta tarta y bizcocho y demás, que estarán premiadas con las que aporten una tarta, un bizcocho o algo, tendrán su regalo, su detalle. Se merendará con los críos y los adultos, que bueno, los asistentes que haya. Y a las 7 cesaría otra vez lo que es el torito hasta las 8, y a las 8 te pega un duchadito, descansa, y ya empezamos lo que es la verbena en sí, con nuestra barra, nuestros filetitos, nuestros pinchitos, y una orquesta en directo. Uh-huh. ¿A qué hora comienza la verbena por la noche? La verbena empieza, yo calculo que sobre las 9, de 9 termina el torito a las 8, que te descanse una horita para ir a usar y demás. 9:30, 10 que se alargue. Uh-huh. No podemos estar mucho porque también tenemos un horario limitado de música y demás. No, tendremos que aliviar un poquito para aprovechar lo que es la orquesta. ¿Cierre de la música sobre las 2 de la mañana puede ser? Creo que es 1:30 o 2. Uh-huh. Lo que nos ha comunicado la policía. Uh-huh, claro. Que lo habitual, ¿no? En todos los colectivos que organizan actividades de este tipo, sí, pues siempre tiene un horario de cierre de corte, porque si no, bueno, a veces puede prolongarse, ¿no? En el tiempo durante la madrugada. En el tema ese. Claro, es lógico también. Bueno, y sí que te quería comentar, el espacio donde va a tener lugar todo esto es el lugar, ¿no? La plaza de Antonio Vega, donde eso se lleva a cabo. El lugar es desde lo que es el salón social nuestro, lo que es a lo largo de la calle, hasta donde sube la cuesta de Garroba, hasta allí, y lo que es la plaza, claro. Uh-huh. Claro, pero por ejemplo, lo que es la jornada de convivencia con la barra, con los concursos de tarta, eso es la plaza. Y luego, todo este trayecto que tú me has comentado es el toro infantil, ¿no? En realidad. Ahí va. Que también es los colaboradores, puesto de los logos de los colaboradores, los burladeros que hemos hecho. Y bueno, yo creo que es va un, bien. Es también un... te quería comentar, sí, dime. También te quería comentar que también se va a hacer la entrega de premios a los niños que han dibujado en las cruces de mayo. También se van a dar la entrega de premios a los adultos que han jugado a lo que es el dominó. También te quería comentar que los primeros críos que lleguen, no sé si son 100, 90, no sé. Van a tener un regalito, los primeros 100 críos que lleguen. Van a tener un regalito. Con el tema del torito este y demás. Y bueno, eso es lo que se ha previsto, ¿no? Para esa jornada de convivencia que se va a llevar a cabo durante todo el sábado. Todo esto además también cuenta con pues la colaboración de diferentes patrocinadores. Y si te parece, me pedías antes que lo nombráramos, ¿no? Si quieres, claro, bueno, pues podemos. Yo ahora mismo no tengo aquí la lista para nombrar. Eso es, pues vamos. Lo había prometido y, hombre, por lo menos quería hacer una mención. Hay dos colaboradores que no están, porque no han querido salir. Bueno, realmente uno, que es Copy Gama, que me ha ayudado bastante a la hora de elaborar todo esto, porque yo no es la primera vez y no tengo experiencia en este tema. Y Copigama me ha ido orientando. Después el tema del cartel, pues me ha ayudado un crío con 11 años, que estos son unos hachas, en el tema de ordenadores los críos son unos hachas, y me ha elaborado el cartel, me ha dado la idea, me lo ha montado, me ha metido un muñeco, me ha puesto publicidad y demás, que se llama Adrián Aránega. Bueno, pues para él también ese reconocimiento, ¿no? Y como decías, pues yo creo que se siente ya nombrado en... O también le va a hacer ilusión, claro. Claro que sí. Bueno, y la mención a los patrocinadores de la actividad organizada por la Asociación de Vecinos Antonio Vega, dentro de esa verbena, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Davileto, a Inter de Lián, a Autoservicios Paqui, a Pinturas y Decoración Rafa, a Fontanería en General Rogelio Díaz, Farmacia Rodríguez Gil, Bar Sebas, además Salón de Pintura Me Hace Falta Dinero, Carnicería Andrade, Ruano Electricidad, Corte Aguilar, Asador Frituría El Rincón y Alumar. Son los diferentes patrocinadores, muchos de ellos, bueno, pues comercios locales, comercios del barrio además también incluso, ¿no? Muchos de ellos que han participado y que, bueno, pues forman parte de esa actividad que vais a organizar la de la Asociación de Vecinos, además no puede ser de otra manera, ¿no? Porque siempre las asociaciones de vecinos contáis con recursos muy limitados a la hora de trabajar y necesitáis también del respaldo y del apoyo, pues en definitiva de todos los vecinos también, ¿no? Claro, el hueso gordo de colaboradores de la del barrio. Seguridad, Sado, el Rincón, que creo que no lo han nombrado, creo. No, sí, lo han nombrado. No quiero que me quede nadie en... Sí. El hueso gordo de colaboradores ha sido lo que es el barrio. Pues y luego, pues eso, al ayuntamiento darle a agradecer porque va a ser corte de la hora de la calle, lo va a cortar, ha ayudado a ponerme las luces, agradecerle a ustedes también por llamar. Y luego, pues eso, ya lo único que me queda es eso, invitar a todo el pueblo, a todos los colectivos, y nada, espero que nadie se sienta molesto por la actividad, porque los tiempos que corren, sé que hay gente de tractores por el tema del toro, que simplemente es un toro infantil, para que los críos corran y joven, que allí no va a haber, no se le va a inculcar nada malo y nada. Hasta ahí te puedo decir ya. Pues, bueno, el espacio, como decíamos, lo del toro infantil a las 12, de 12 a 1 y de 7 a 8, en ese trayecto, ¿no?, desde el Salón Social de Antonio Vega hasta la subida del Algarrobal, ese trayecto, además, se corta el tráfico, me decía, y ahí te quería preguntar, ¿no?, se corta el tráfico durante esa hora, el resto del tiempo sí que está libre. Exactamente. Vamos, es la hora nada más, y también hay que ser consciente que el Algarrobal está cortado, que si hay alguien que tiene que subir para... el Cardereto, lo que sea, no sé, ya se vería, ¿no? Tampoco quiero, porque vaya a ser unos y otros no, que si es algo de primera necesidad o algo de eso, se dejaría pasar el punto, que nosotros, todo lo que no queremos queremos que sea, salga todo bien, todo el mundo salga contento y todo el mundo... pueda disfrutar de la actividad, que además de eso se trata, ¿no? Para eso se organiza la jornada... Claro. De convivencia por parte de la Asociación de Vecinos de Antonio Vega. Bueno, yo sé que, aunque sea integrante de la Junta Directiva, Antonio Romero, ha estado más centrado en lo que es esta actividad en concreto. Aún así, Antonio, como integrante de la Junta Directiva, yo te iba a preguntar, pues de cara a lo que es el cierre de la temporada de la asociación, ¿no? Porque no sé si esta fiesta dará paso ya a un descanso y a retomar actividades en cuanto comience el curso en septiembre o en verano también. Antonio Vega, creo yo recordar que tenía actividad en su local social. No sé si tienes información al respecto también para facilitárnosla. Ya con esta actividad creo que se cierra el curso, ¿no? Vamos a hacer un descansito. Yo en verano las actividades que hay en el salón social, pues lo de siempre, guitarra, zumba, todo ese tipo de actividades. Yo no sé si ya ellas tienen algo programado, no lo sé, pero ya descansaríamos un poquito, porque este año es verdad que la Junta Directiva ha entrado nueva y hemos ido a la romería, que hacíamos un golpe de año que no íbamos, con éxito, por lo menos para la gente que ha ido lo ha valorado así, y ha habido actividades que no hemos volcado. Claro, porque el año que viene las usaremos por otro lado. Habéis tenido, bueno, pues los carnavales, bueno, primero la Navidad, ¿no? Porque todo esto va seguido, la Navidad con los Reyes y Antonio Vega. La leña guardada, era la que nos cayó el día de la zambomba. Pero bueno, desde la zambomba para acá, pues después los carnavales, después tuvimos la romería, las cruces, para esto. Las cruces también, exacto. O sea que ha sido... Porque también las cruces nos lo curramos con la plaza. La verdad es que casi que todos los meses hemos tenido cosas, ¿no? En las que se han implicado, se han volcado, pues colectivos como por ejemplo la Asociación de Vecinos y en el caso particular de Antonio Vega, ¿no? En realidad. Yo con el tema este del torito llevo ya 3 meses liado, porque todos lo hablamos y llevamos 3 meses liados haciendo lo que es la infraestructura de los palés, de los burladeros y demás. Claro, son actividades que se ofrecen de cara al público, pero el que está inmerso en ellas, ¿no?, el que trabaja dentro de los movimientos vecinales, conoce pues todo el trabajo que hay. De cara al público quizás no se percibe, pero sí que requiere de un esfuerzo, de una actividad extra a lo que es nuestro día a día, nuestra jornada laboral, en fin, que es complicado a veces, ¿no?, compatibilizar todas estas cosas. De ahí el que siempre se pidan más voluntarios para trabajar en los colectivos vecinales. Afortunadamente, desde Antonio Vega, bueno, pues sí que contáis con un grupo de personas importantes que en la Junta Directiva y que dentro de lo que son los voluntarios de la Asociación de Vecinos, pues trabajan día a día para realizar actividades como esta. Pues sí, pues hay que agradecer que la colaboración de los que ayudan, pues viene bien. Es verdad que no, con esto no quiero tampoco que entre en temas nuevos. Es que hay la gente que hay ya mayorcilla y ahí hay trabajo que no se le puede asusar porque tiene una edad. Pero vamos, que dentro de la edad han estado ahí. Claro que sí, además nuestros mayores son muy activos, ¿eh? No hay que infravalorarlo. Exactamente, son más de lo que pueden. Son muy activos y les gusta además participar, son activos y participativos y les gusta que se cuente con ellos. Eso sí, también tienen sus limitaciones de la edad, obviamente, no podemos tirar de ellos como de otros, pero bueno, están ahí y es importantísima esa labor que hacen, claro que sí. Bueno, pues lo importante es que nos pasamos en el tiempo en que se está trabajando algo ahí, alguna actividad o algo que se va a preparar, en la convivencia que tenemos entre nosotros, nos reímos, nos tomamos después un refresco y nos lo pasamos bien. Ya después, porque si nos vamos a poner a valorar el trabajo que hace, el trabajo es lo de menos. Lo importante es lo que se está haciendo en el momento que se hace, que nos lo pasamos bien nosotros también. Claro, pero también hay que reconocerlo, ¿no? También que hay que, bueno, pues valorar todo ese trabajo y ese esfuerzo del que disfrutan los demás, ¿no? Por parte de unos pocos. Hay que señalarlo de vez en cuando también, desde luego. Bueno, pues nosotros nos quedamos, Antonio, si te parece, con esta fiesta, la verbena preparada por la Asociación de Vecinos Antonio Vega, desde por la mañana a partir de las 12, el inicio con la actividad para los pequeños, el toro infantil, esa suelta simulada de toro, de 12 a 1, a la 1 degustación de paella para todas aquellas personas que quieran disfrutarla. Después llegará, después llegará la merienda con concurso de tarta, luego tendremos la suelta también de ese toro de 7 a 8 y posteriormente, pues lo que es ya la verbena, con el servicio de Ambigú, con también la música en directo con esa orquesta y bueno, la entrega de premios, me decías también, ¿no? De todos los concursos y talleres que se han llevado a cabo durante los cruces. Antes de llegar a esto. Exactamente. El tema de la aportación de tarta o bizcocho, o por la noche que hay una aportación de tortillas, es como un concurso de tortillas de patatas. También. Los que presenten tortilla, presenten tarta, pues tienen su regalito. Normalmente son gente de allí del barrio y, vamos, que se le... Que le da su regalo. Una manera además también de poder, bueno, pues hacerse con... a la persona que lo hace. Claro, para, bueno, pues que colabore y participe y también darle ese reconocimiento, ¿no? Ese pequeño detallito. Pues actividad prevista en Antonio Vega, de ella nosotros hemos hablado en la jornada de hoy con Antonio Romero, integrante de la Junta Directiva de este colectivo vecinal. Antonio, si te parece, lo que nos queda, invitar a todos los ciudadanos que nos estén escuchando a que se sumen a esta propuesta que plantea la Asociación de Vecinos de Antonio Vega. ¿Invitamos a los ubriqueños? Invitamos a todo el pueblo de Ubrique, especialmente a los críos. Ya te digo, los primeros que lleguen tendrán su regalito y que aquello es a pasándolo bien, que aquello no es... a ver si me entiende, que para que los críos corran, foguen, tendremos nuestro regalito, nuestro refresquito allí y les haremos lo que es el día allí. Pues con esa invitación. Invitar a todo el pueblo Ubrique, a los colectivos y darle las gracias a los colaboradores y a la gente que ayuda y está ahí en el día a día. Pues con esa invitación nos vamos a quedar y nosotros que agradecemos a Antonio Romero que nos haya atendido hoy, que sabemos que está trabajando, ha tenido que atendernos en ese tiempo que está complicado muchas veces, así que se lo agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros y nos haya informado de la actividad de Antonio Vega. Antonio Romero, gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Me ha invitado igual. Igual, gracias, muchas gracias, buenos días.